desconfiada cuando te hablo de amor. Si tienes miedo a ser gobernada, yo te digo, mi vida, que no tienes razón. Consejos de amiguitas casadas te tienen preocupada, tú no debes creer. Si las gobiernan muy mal, no las saben querer con amor de verdad. Quisiera ser tu gobernador, yo quiero gobernar solo tu corazón. Por eso quiero ser gobernador, para gobernar tu corazón. Por eso quiero ser gobernador, para gobernar tu corazón. Tu voto de confianza quiero yo. Tienes que confiar en el amor. Tu voto de confianza quiero yo. Tienes que confiar en el amor. ¡Hey! ¡Ay, ay, ay! ¡Confía en mi amor! Dime por qué estás asustada y eres tan desconfiada cuando te hablo de amor. Si tienes miedo a ser gobernada, yo te digo, mi vida, que no tienes razón. Consejos de amiguitas casadas te tienen preocupada, tú no debes creer. Si las gobiernan muy mal, no las saben querer con amor de verdad. Quisiera ser tu gobernador, yo quiero gobernar solo tu corazón. Por eso quiero ser gobernador, para gobernar tu corazón. Por eso quiero ser gobernador, para gobernar tu corazón. Tu voto de confianza quiero yo. Tienes que confiar. Quiero ser gobernador, para gobernar tu corazón. Por eso quiero ser